Eres un niño aunque adulto. Eres un niño aunque adulto. Y te gustan las mujeres. Y veo qué bueno eres para irte sacando el bulto. No te hago ningún insulto, pues yo brillo como el sol. Traigo mi propio arrebol y verseo si usted insiste. Y qué bueno que viniste, necesito un puchimbol. Yo sigo el rumbo parejo, yo sigo el rumbo parejo. Yo soy un joven cultor, que no es mi culpa ser menor y de que usted sea viejo. Soy menor, mas le aconsejo en este lindo momento. Que desde el fondo lo siento. Digo yo sin ser tacaño, puede superarme en años, pero lo dudo en talento. Es talento y me molesta. Es talento y me molesta, se lo digo sin orgullo. Entre cada verso suyo puedo dormirme una siesta. Yo solo soy una fiesta y se lo digo a gran voz. Con el favor de mi Dios, solo voy a destacarme, pues sepa, yo soy la carne y usted solo es el arroz. Me saliste cocinero, me saliste cocinero. Y eso mi verso subraya, que para cantar la paya yo lo hago como quiero. Mi canto es tan verdadero, y el gallito ha de apretar. No acostumbro desafinar, pero ahora yo bien veo a un polluelo en aleteo que ha pretendido volar. Se está mirando al espejo, se está mirando al espejo. Soy cocinero y no dudo. No voy a comerlo crudo, porque usted está medio añejo. y me da falsos reflejos y da un desteñido son. Yo aprovecho la ocasión y de aquí le aclararé que a cantores como usted me los como con limón. Puede guardarse el limón, puede guardarse el limón, y yo lo he de comprender, no me lo quiero comer, puede darme indigestión. Le aclaro en esta ocasión, en este rumbo extenso, que yo nunca recompenso al hablar de poesía, y no le haré puntería, menos un polluelo indefenso. Aunque le dé indigestión, aunque le dé indigestión, aunque yo no estoy añejo, cuando se ha visto a un conejo devorándose a un león. Mas si es esa su intención, aclararle esto yo quiero, debe poner más esmero, y en mi verso yo me apoyo, que si anda desplumando pollo, búsquese otro gallinero. Quiero pelear a mi edad, quiero pelear a mi edad, mas yo le pido un segundo, que me deje ser profundo para lanzar una verdad. Que se juzgue la maldad, y en eso mi canto cierto, y a este público le vierto, y que juzguen con razón aquel que por la ocasión dejó los conscriptos muertos. ¡Qué gran tema, José Luis! ¡Qué gran tema, José Luis! Hoy la inspiración me asedia de esa terrible tragedia, se dolió todo el país. Ese momento infeliz que ha vivido nuestro suelo, habrá que rogar al cielo para que el amor taladre y que al dolor de esas madres solo Dios les dé consuelo. con dolor en la ocasión, con dolor en la ocasión, me dirijo a esos necios, le disparo mis arpegios directo al corazón. ¡Qué sucia la maldición! Que yo denuncio en mi paya, si el payador lo subraya en la décima sencilla, sirve más una carretilla que una sucia metralla. Terminando el contrapunto, terminando el contrapunto, aunque así no se remedia, aunque hubo una gran tragedia, qué bueno que estemos juntos. Hablemos de otros asuntos, que tal vez sea otro día. Con versos y poesía, al compás del instrumento, pero ahora en este momento, demos ya la despedida. Vámonos a dos razones. Vámonos a dos razones, que se enhebre nuestro canto. Dios nos cubra con su manto a todos los corazones. Hoy nacieron las razones, y que el tiempo no lo borre. Si la Virgen nos socorre, que al canto nadie lo pare. Hoy día cantó José Suárez con su amigo Rodrigo Torres. Gracias. Muchas gracias.